Las críticas hacia el youtuber estadounidense Logan Paul no han cesado tras la publicación de un video en el que relata el hallazgo de un cadáver colgado en el bosque japonés de Aokigahara. Paul, famoso por sus videos de YouTube, estaba caminando con unos amigos por este bosque cuando se encontró con el cuerpo de un suicida, un momento que compartió en su canal de videos y en el que parecía riéndose. Luego de que muchos internautas lo criticaran por considerar que actuó de forma irrespetuosa, el joven pidió disculpas y dijo que se había equivocado a causa de la sorpresa y el asombro que sintió en ese momento. Trágicamente, el hallazgo de cuerpos no es raro en el bosque de Aokigahara, conocido por ser el lugar en que cada año decenas de personas se quitan la vida. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. En el bosque Aokigahara, el viento queda bloqueado por los espesos árboles y la vida silvestre es casi inexistente, lo que lo hace excepcionalmente silencioso, además de que está repleto de cavernas rocosas y heladas. Al igual que el puente Golden Gate en San Francisco, en Estados Unidos, este bosque japonés es uno de los lugares del mundo en el que más personas se quitan la vida. Sus historias de muerte son tan llamativas que incluso inspiraron la película The Forest, El Bosque en español, estrenada a principios de 2016. Pensemos una vez más en la vida que te fue dada, tus padres, tus hermanos y tus hermanas y los niños. No sufras solo, antes contacta a alguien. Esto dice un aviso en una de las entradas del bosque que incluye un número telefónico para pedir ayuda. Es uno de los múltiples esfuerzos que han hecho las autoridades para revertir la situación. Este bosque está ubicado en la base noroccidental del emblemático Monte Fuji, a unos 100 kilómetros al oeste de Tokio, y en él, anualmente, se suicidan entre 50 y 100 personas. Según se dice, personas de todo Japón seleccionan Aokigahara para morir, en parte inspirados en el cuento de Kurohikukai, El negro mar de árboles, de Seishu Matsumoto, publicado en 1960, que finaliza con una pareja de enamorados quitándose la vida allí. Otros creen que la tradición de usar el bosque viene de la práctica ubasute del siglo XIX, en que la gente de edad avanzada era abandonada en los bosques para que murieran allí como una forma de eutanasia frecuente en las épocas de sequía y de hambruna. Incluso el libro de Tsurumi Wataru, titulado El manual completo del suicidio, de 1993, se refiere a Aokigahara como un lugar perfecto para morir, además de que califica el ahorcamiento como una obra de arte. La publicación vendió millones de copias, pero fue vetada en el país. Esto viene de una práctica histórica. Unas 800.000 personas cometen suicidio cada año en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, y Japón se encuentra entre los 5 países con más casos. En 2015 hubo 1,5 suicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas entre los países desarrollados. El aislamiento es la principal causa para la depresión y el suicidio, le dijo hace un tiempo a la BBC Wataru Nishida, psicólogo de la Universidad Temple de Tokio. Es cada vez más común leer historias sobre personas mayores que mueren solas en sus apartamentos, afirmó. Están descuidadas. Los hijos cuidaban a sus padres en otra época, pero ya no lo hacen más. Muchas veces se habla también de la tradición japonesa del suicidio honorable como una razón para la alta tasa de suicidios. La práctica samurái de cometer seppuku o harakiri a los jóvenes pilotos kamikazes de la Segunda Guerra Mundial son señalados como razones culturales distintas por las que los japoneses son más propensos a quitarse la vida que en otros países. Al respecto, Nishida dijo que puede ser un factor y explica que Japón no tiene ninguna historia de cristianismo, así que el suicidio en el país nunca ha sido un pecado. De hecho, según le dijo a la BBC, algunos lo ven como una manera de asumir responsabilidades. La ansiedad financiera y la inseguridad se ven agravados por una cultura de no quejarse de Japón, según le dijo Nishida a la BBC. No hay muchas maneras de expresar la ira o la frustración en Japón. Si los jóvenes sienten presión de su jefe y se deprimen, hay quienes consideran que la única salida es morir, aseguró el experto. La condición llamada hikikomori, un tipo de aislamiento social agudo en la que los jóvenes no quieren salir de sus casas, ha aumentado con las nuevas tecnologías. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.